Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 17 de enero de 2014. Los invitamos a hacer este recorrido informativo con los últimos acontecimientos de nuestro país. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el ministro del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, Luis Yerloyo. Y quien estará narrando para ustedes durante la próxima media hora, Randolph Borges. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro encaminado a Venezuela hacia un país potencia. Artistas y diputados en la Asamblea Nacional realizaron foro propuesta por la vida y la paz. Cultura. La Cátedra Permanente de Descolonización y Cultura Comunal fortalece al pueblo venezolano en lo ideológico. Universidad Bolivariana de Venezuela se consolida como editorial de textos con su nuevo título, El Fascismo, Vanguardia Extremista del Capitalismo. Sabana Grande vibrará con los acordes venezolanos que interpretará la orquesta típica Andrés Eloy Blanco. Gilman Fest, rock en la capital. Sacudirá la Diego Ibarra el próximo 26 de abril. Salas infantiles de lectura refuerzan educación de los niños y niñas de Caracas. Cine venezolano, en la víspera de celebrar su Día Nacional, aplaude políticas cinematográficas impulsadas por el gobierno bolivariano. Regionales. Pensamiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa sigue vigente en la sociedad venezolana. Y en nuestra sección de entrevista, hoy estaremos conversando con Richard Sabogal, director de la editorial independiente Negro sobre Blanco. Cultura al Día. Durante el habitual mensaje a la nación que el presidente de la República debe hacer a principios de cada año, el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros dictó importantes anuncios en materia económica para el beneficio de todo el pueblo venezolano. En tal aspecto, informó a la ciudadanía de cambios en la forma de acceder a las divisas, de nuevos ministros y fusiones ministeriales con las que su gobierno seguirá encauzando a Venezuela hacia el país potencia, anunciado en el Plan de la Patria, redactado por el comandante Hugo Chávez. Yo he decidido iniciar un proceso para absorber Cadivi al Centro Nacional de Comercio Exterior, reestructurar todos los mecanismos de acceso a las divisas como ya se están estructurando de una nueva manera y en función de facilitar, acelerar esos complejos procesos, en función de pasar al Centro Nacional de Comercio Exterior todas las funciones que hoy cumple Cadivi, he designado al compañero Alejandro Fleming como presidente de Cadivi para que asuma la conducción de esta institución y Cadivi va a desaparecer. El Centro Nacional de Comercio Exterior con sus nuevos mecanismos de control y de garantía de administración correcta de las divisas asume plenamente. Vamos a mantener el dólar a 6.30, el dólar de la República a 6.30 durante todo este año y bastante tiempo hacia adelante. Y vamos a fortalecer el sistema complementario de divisas SICAT. El mandatario nacional también anunció que se desarrollará un plan especial de incentivo de inversiones, para lo cual llamó a los empresarios nacionales e internacionales y a los innovadores a optar por las facilidades de inversión. Mencionó las principales áreas a las que se dedicará el gobierno revolucionario en su nuevo mecanismo de defensa ante los ataques económicos, entre ellos petróleo, petroquímica, construcción, industria, agropecuaria, agroindustria, manufacturas, turismo, textil, minería y comunicaciones. Con el firme propósito de buscar soluciones para frenar la violencia entre todos los factores que hacen vida en el país, la Asamblea Nacional realizó este jueves el foro Propuestas por la Vida y la Paz, con el cual asistieron artistas nacionales y representantes del Poder Judicial. El acto estuvo encabezado por el diputado Darío Vivas, junto al diputado Elvis Amoroso, y los acompañó el diputado opositor Juan Carlos Caldera. Para sorpresa de los asistentes, al foro ninguno de los artistas contrarios a la corriente revolucionaria asistió a la reunión que fue propuesta por ellos mismos en días pasados, cuando marcharon para protestar por la inseguridad. El gobierno revolucionario ha venido realizando durante este tiempo, en función de enfrentar la problemática social en nuestra patria, y habiéndose creado una incorporación de diversos sectores de la vida nacional, encabezado en su mayoría por sectores vinculados a la cultura, todo un movimiento nacional que se ha creado, impulsado desde el gobierno revolucionario y acompañado y con mucha participación y solidaridad del mundo de los artistas, el deporte, la recreación, que impulsa el presidente Nicolás Maduro. Vimos que era importante que desde esta tribuna, de este espacio de la Asamblea Nacional, también poder ir generando propuestas que vayan alimentando las acciones que el gobierno revolucionario y el pueblo en general debe ir desarrollando en función de enfrentar esta problemática. Por su parte, el viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ábalos, hizo un llamado a los presentes y a los ciudadanos a tomar conciencia del trabajo que cada uno tiene que hacer. También acotó que los colectivos o grupos que deseen realizar sus aportes al Movimiento por la Paz y la Vida pueden hacerlo a través del correo electrónico josevicenterangelavalos@gmail.com. 12:07 minutos. Cultura. En horas de la mañana de este jueves, en las instalaciones de la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, se llevó a cabo el lanzamiento de la Cátedra Permanente Descolonización y Cultura Comunal, capítulo Caracas. El objetivo de la cátedra es profundizar y subsanar una deuda que tiene la revolución para fortalecer al pueblo venezolano en lo ideológico. Así lo dio a conocer Fernando Berroterán, coordinador de Misión Cultura del Distrito Capital. De modo que la cátedra se convierte en ese proceso o en uno de los tantos ladrillos que deben ayudar a conformar esa gran muralla de defensa de la revolución. La cátedra se inicia realmente con un simposio que tuvimos en Yaracuy en noviembre pasado, donde con un conjunto de compañeros y compañeras que han tenido que ver con la Misión Cultura en diferentes momentos e incluso con el sistema de formación socialista Simón Rodríguez, se dio inicio a lo que pueden ser las fases de formación para iniciar el proceso. Estas fases podríamos identificarlas en lo sociohistórico, lo sociopolítico, que nos permite, en base al Plan Nacional Simón Bolívar y ahora el Plan de la Patria, conformar el tercer eje, tiene que ver con la Venezuela potencia. Berroterán también señaló que la cátedra tiene similitud con las estrategias de la Misión Cultura, que es la metodología de la educación popular, la cual consiste en facilitar la discusión de los participantes para crear de esta manera nuevos conocimientos. En las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en horas de la tarde de este miércoles, se dio el bautizo del libro El fascismo, vanguardia extremista del capitalismo, escrito por el reconocido profesor Luis Navarrete Horta. El bautizo del libro estuvo alineado con la creación de la Cátedra Permanente Hugo Chávez Frías en la nombrada Casa de Estudios. El rector de la UBB, Prudencio Chacón, nos detalla la información. Realmente esto fue un discurso que leyó el profesor Navarrete, extraordinario, que me pareció a mí muy aleccionador, sobre todo para los jóvenes, porque el fascismo, si bien nació muy temprano en el siglo pasado, tiene sus expresiones en este momento, incluso aquí en Venezuela. Y hay que salirle al paso a ese movimiento extremista que está notablemente representada por el Partido Primero Justicia y que vimos sus uñas, sus garras en el momento del golpe muy, muy corto que se dio al presidente Chávez, pero que nos sirvió a nosotros para ver cómo actúa el fascismo en este momento. Y esto está dirigido fundamentalmente a una divulgación rápida. Este discurso se dio a finales del año pasado y ya ahorita apenas a mitad de enero ya está en distribución. Y así vamos a seguir presentando este pequeñas obras de discurso, de pequeños ensayos, fácil de entender, tal cual como lo presentaba el profesor Navarrete. El autor de la publicación indicó que el referido libro será distribuido gratuitamente a los estudiantes de la Universidad Bolivariana para que conozcan desde otra perspectiva los extremos fascistas del capitalismo. 12:10 minutos. Este sábado 18 de enero, PDVSA La Estancia presentará en el Boulevard de Sabana Grande a la orquesta típica Andrés Eloy Blanco, oriundos de Sanare, Estado Lara, quienes llenarán de cultura y sabor este populoso bulevar caraqueño. La orquesta típica Andrés Eloy Blanco fue creada en 2001 por inquietud de un grupo de jóvenes músicos preocupados por el quehacer cultural y el rescate del talento musical de Sanare. PDVSA La Estancia, de esta manera, inicia sus actividades culturales de 2014 para brindar a todo el público caraqueño nuestras manifestaciones folclóricas. Hacemos extensiva la invitación para que todo el público venezolano disfrute de esta presentación a partir de las 6 de la tarde. Para más información de la programación de este brazo cultural y social de PDVSA, las y los interesados pueden consultar su página web www.pdvsalaestancia.com y seguirlos por su cuenta en Twitter como @pdvsalaestancia. El próximo 26 de abril será otro día histórico para el heavy metal en la ciudad capital, fecha en la que la sede del Gilman Fest Caracas 2014 contará con el apoyo de la alcaldía de Caracas, Jorge Rodríguez, y la reina del rock, Jacqueline Faría, que es la única que ha mantenido el festival presente en la Plaza Diego Ibarra. Así lo expresó Paul Gilman, integrante oficial del movimiento Rockeros y Rockeras por la Paz y la Vida, quien destacó que el rock siempre ha sido contestatario y antisistema capitalista. Yo estoy aquí porque soñé, tuve esa utopía que parecía imposible de llegar y llegó con el comandante Chávez, se hizo realidad una utopía que parecía increíble. Ya no somos los mal vistos, ya no somos la escoria de la sociedad, ya no somos los perseguidos por la policía, sino que más bien nuestros conciertos los cuida la policía. Por su parte, Marcela Cornejo, coordinadora de Discusión y Socialización de Saberes del Gobierno del Distrito Capital, informó que se organizan actividades dirigidas a destacar el rock. Iniciamos el 2014, en febrero, todos los días jueves, a partir de las 6 de la tarde, tenemos actividad en el cine Aquiles Nazoa, que es el nuevo templo del rock. Iniciamos este jueves 6 con un foro video, vamos a pasar una película y vamos a hacer un foro para seguir hablando de rock venezolano. Y los dos jueves siguientes, que son el 13 y el 20, iniciamos con un taller de bajo. Y para el 1 de marzo, que cae sábado, previo a carnaval, tenemos nuestro primer concierto. 6 bandas se presentan en el cine Aquiles Nazoa, todas bandas que se han registrado. Es una combinación de bandas de trayectoria con bandas jóvenes y un invitado de algún estado del país. Vale destacar que todas las actividades son totalmente gratuitas y los interesados se pueden inscribir a través del correo rockporlapaz@gmail.com y por la oficina de atención que se encuentra en el Teatro Principal, piso 3. 12:13 minutos. ¿Quién pensaría que hasta debajo de la Plaza Bolívar de Caracas retoñaría un lugar para el disfrute de los más pequeños de la casa? Hablamos de la sala de lectura Manuelita Sáenz, que específicamente se encuentra debajo de nuestra histórica Plaza Bolívar. En noviembre de 2010, la Alcaldía de Caracas creó este proyecto de sala infantil de lectura Manuelita Sáenz, rescatando este espacio que estaba siendo utilizado como depósito por los comerciantes de la zona y que actualmente forma parte como pilar fundamental para sembrar la cultura de la lectura en nuestros niños y niñas. Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, nos comenta. Durante todos estos años la sala ha tenido una participación de cerca de 9.000 niños, niñas y adolescentes que han venido de escuela, porque lo traen sus representantes, porque viven en la parroquia, a hacer vida permanente dentro de esta librería. Esto nos ha dado a nosotros una idea de expandir el experimento. Y ahora tenemos una segunda sala, Manuelita Sáenz, en el Teatro Simón Rodríguez, en el barrio Simón Rodríguez, que hace parte de un complejo cultural donde también incorporamos a la lectura talleres como el Cruz de Mayo, de Identidad Nacional, de Ciudadanía, talleres de expresividad, talleres de títeres. Es decir, se va volviendo como un sistema y ahora vamos a empezar a crecer en ese sentido hacia las parroquias. En este espacio cultural se busca reforzar el aprendizaje y el amor por la lectura en niños, niñas y jóvenes, en un horario comprendido de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, donde estos disfrutarán múltiples actividades completamente gratis de la mano de la Alcaldía de Caracas a través de la Fundación para la Cultura y las Artes. Cuando en el año 1897 se proyectó la primera producción cinematográfica en el Teatro Baral de Maracaibo, no se pensaba que nuestro cine crecería en calidad y cantidad. Actualmente, con el impulso que brinda el gobierno bolivariano a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, es cuando nuestras películas han tenido más reconocimiento tanto nacional como internacionalmente. Juan Carlos Lozada, presidente del CENAC, nos detalla esta información. El año pasado fue un año apoteósico para nuestro cine, de récords. No solamente tuvimos un número récord de espectadores, la mejor cifra en 26 años. Estamos cosechando el esfuerzo de una política de Estado, una política de gobierno, de 15 años cambiando cosas. Y bueno, 180 festivales acogieron a nuestro cine en todo el mundo. Eso también es otra cifra récord. Y otra cifra récord son 70 reconocimientos, también premiaciones internacionales. Eso jamás había pasado. Y yo creo que estamos entonces teniendo como muchos motivos para ser cada vez más optimistas en nuestro país, para afrontar todo este proceso creativo con mucha alegría, con mucho optimismo. Y este año 2014 no solo va a mantenerse en términos de lo que pasó en el año 2013, sino que se va a mejorar. El año pasado estrenamos 21 películas nacionales. Este año tenemos una lista de 56 largometrajes. Nos van a faltar días y semanas en el año para poder estrenarlas. Y eso es algo que tenemos que todos y todas celebrar. Otro de los entes que apoya la proyección de películas venezolanas en todo el país es la Cinemateca Nacional, que este año 2014 presentará nuevamente, debido a su alta aceptación por el público, las películas Brecha en el Silencio, de Luis y Andrés Rodríguez, obra que conquistó al público y a la crítica nacional e internacional, obteniendo numerosos galardones por su impecable dirección y actuaciones. Azú, Alma de Princesa y la esperada Bolívar, El hombre de las dificultades, ambos títulos bajo la dirección del experimentado realizador venezolano Luis Alberto Lamata. 12:17. Regionales. En horas de la mañana de este jueves se llevó a cabo el conversatorio Pensamiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, bajo la disertación del profesor Pedro Pérez Aldana, en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño. Venus Ledesma, directora de eventos de la referida biblioteca, nos comenta. Se trata de una actividad en el marco del Día del Educador. Vamos a traer, para ese día vamos a contar con la presencia del profesor Pedro Pérez Aldana, que es el coordinador de la Cátedra Libre Bolívar Martí, quien labora en el municipio Mara. Allí trabaja, allí labora, pues nos va a disertar en torno al pensamiento del maestro Prieto Figueroa. Va a ser él, además, figura que a quien se le va a otorgar la orden Prieto Figueroa, que entrega a la alcaldía del municipio Mara. Recordemos que el maestro Prieto Figueroa fue uno de los más importantes maestros venezolanos del siglo XX. Fue un luchador para que la educación correspondiese al interés de la mayoría. Una educación democrática, gratuita y obligatoria. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La entrevista de hoy la tenemos con Richard Sabogal. Él es director de la editorial independiente Negro sobre Blanco. Vamos a tratar con él el tema de los proyectos editoriales para este año 2014, entre ellos el cuarto concurso por una Venezuela literaria en homenaje a Arnaldo Jiménez. Le damos la bienvenida a Cultura al Día y a Alba Ciudad. Muy buenos días. Hola, buenos días, Randall. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. El profesor Richard Sabogal, director de la editorial independiente Negro sobre Blanco. Queremos hablar sobre este cuarto concurso y cuál es la particularidad que tiene este cuarto concurso por una Venezuela literaria. Los anteriores concursos habían venido en homenaje a Rodolfo Santana, en homenaje a Andrés Eloy, y siempre habían sido personas ya que no estaban con nosotros físicamente. Este se buscó darle un apoyo a los autores que ganan, a los autores que participan, para motivarlos, y este quisimos dárselo también a un autor que merezca un homenaje desde hace largo tiempo, y se lo rendimos dentro de este concurso. En este caso fue con Arnaldo Jiménez, que tiene una trayectoria de bastante exitosa, tiene casi todo o prácticamente todos sus títulos publicados son gracias a premios que ha obtenido con esto, tiene varios libros inéditos que han recibido menciones, tiene un buen recorrido como escritor. Entonces, bueno, fue un humilde homenaje que quisimos brindarle. Aunado a ello, creamos el primer, o bueno, no lo hicimos primero, el encuentro de narradores y poetas que se va a hacer en, en la Universidad de Carabobo en abril, 23, 24 y 25, y va a ser en homenaje también a Arnaldo Jiménez. Esto es lo especial de este año. En cuanto a las bases de este concurso, ¿cómo acceder? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas interesadas? Bueno, este año son idénticas que las del año pasado. Pueden participar obras de ensayo, poesía, dramaturgia, narrativa, novelas, relatos, cuentos, minificciones, microrelatos, y entre 40, o entre 50 y 90 páginas en todos sus géneros. ¿Y dónde se consignan estos recaudos? ¿Qué tipo de requisitos hay que cumplir, además del que ya nos ha expuesto? Ah, bueno, que sean las obras inéditas, que no vayan a ser editadas o estén en compromiso con edición o hayan obtenido premio en otros certamen. Y bueno, que los envíen a por una Venezuela Literaria 4, @gmail.com. Envíen en un archivo de Word el escrito con su seudónimo y en otro archivo con el nombre datos más el seudónimo. Colocar tus datos del seudónimo, el nombre real y los datos para contactarlo en caso de que resulte ganador. El envío es exclusivamente por correo electrónico, sí, ¿no? Sí, una manera ecológica de ahorrar también. Por supuesto. ¿Nos repite el correo para quien haya anotado tarde? Ok. Por una Venezuela Literaria, 4 en número, @gmail.com. Estamos conversando con Richard Sabogal, director de la editorial independiente Negro sobre Blanco, acerca de este cuarto concurso por una Venezuela Literaria. También nos hablaba acerca de este tributo que se le va a rendir al poeta Arnaldo Jiménez los días 23, 24 y 25 de abril, tratándose de este encuentro de narradores y poetas. ¿En qué está basado este encuentro? ¿Cómo se va a celebrar esta actividad? Bueno, eso también le quería comentar, de extenderle la invitación a todos los colectivos literarios o colectivos que deseen hacer recitales, a escribirnos a negrosobreblanco2010@gmail.com para ver si participan, aunque ya se está manejando prácticamente, hay dos fundaciones en la Universidad de Carabobo que me van a presentar una grilla tentativa para esos días, y según me dice Arnaldo Jiménez, ya casi que está copado, ¿no? Entonces andamos manejando a ver si hacemos un evento o hacemos también un homenaje acá en Caracas, donde seamos más receptivos, aunque igual allá en unos días publicamos los eventos que se van a realizar, que van a ser recitales, se van a presentar cuatro obras de Arnaldo Jiménez, que forman la biblioteca Arnaldo Jiménez, cuatro títulos inéditos que van también dentro del homenaje a él. Y yeah, se van a hacer recitales, se va a hacer una feria permanente nuestra de nuestros títulos, allí dentro de todas las instalaciones de la Universidad de Carabobo. Se van a hacer uno o dos eventos diarios durante estos tres días, miércoles, jueves y viernes de abril, 23, 24, 25. ¿Cómo considera este momento que viven nuestras letras, que vive la literatura en Venezuela en sus diferentes manifestaciones? Hablamos de los géneros poesía, narrativa, dramaturgia. ¿Cómo interpretar este momento que viven las letras y los autores venezolanos? Ha aumentado muchísimo las opciones de un autor buscar la forma de ser leído, y ya es casi habitual ver a alguien en el metro, en la calle, con un libro en la mano, sea del género que sea. Y a nivel poético, Venezuela siempre ha sido casi una potencia poética. A veces es porque más hay mucho gran poeta, pero poco gran lector de poesía. Pero igualmente vamos por un buen camino literario en el país. La editorial Negro sobre Blanco, ¿cómo ha estado en cuanto a publicaciones, a nuevas publicaciones? Nosotros desde el 2012, que empezamos en enero de 2012, a la fecha, tenemos 85 títulos publicados, variados entre poesía y narrativa y ensayo. Y actualmente tenemos por publicar los libros que obtuvieron el premio del año pasado con el concurso en homenaje a Rodolfo Santana, que se van a publicar en este primer semestre. Y tenemos las publicaciones de Arnaldo, tenemos algunos títulos de nuevos autores que están allí en cola para ser publicados, pero este año ya se ve activo, por lo menos desde aquí a octubre, activo en publicaciones. Esa es una muy buena noticia que nos ha dado Richard Sabogal, director de la editorial independiente Negro sobre Blanco. Le felicitamos y le auguramos el mayor de los éxitos en estas actividades que ya comienzan a ejecutar durante este 2014 en cuanto a la promoción de la escritura y de la lectura se refiere, un tópico muy importante para la cultura en nuestro país. Muchísimas gracias por el tiempo concedido, señor Richard Sabogal. Muchas gracias a ti, Randolph, y muchas gracias. Espero que participen y que lean. Así es, así es. Muchísimas gracias a Richard Sabogal, director de la editorial independiente Negro sobre Blanco. De esta manera culminamos nuestra entrevista en Cultura al Día. Y de esta manera también llegamos al final de Cultura al Día por el día de hoy, viernes 17 de enero de 2014. Recuerden seguirnos en el Twitter a través de @culturaaldia. Búscanos también en Facebook por Cultura al Día y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico nos acompañó Luis Erloyo, en la redacción y producción Sinamay González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Y quien los acompañó durante toda esta media hora, Randolph Borges. Tengan muy buen provecho y gracias por acompañarnos.